Buen mediodía, aquí en Villa Los Coihues. Hoy es jueves, hoy no tendríamos que estar acá, pero estamos arrancando con el último programa de mediodía de esta semana. Si nos estás escuchando en vivo, 28 de mayo, se acaba mayo. Estamos en la 105.5, la FM Los Coihues. Puede que nos estés escuchando por antena, sintonizando el 105.5 en tu equipo, en tu grabador, en tu radio, en tu teléfono, en el soporte que sea. Puede que nos escuches a través de la web. Si no estás en Los Coihues, te contamos que ha amanecido helado en Bariloche, que está fresca la cosa. Si nos estás escuchando en vivo, te contamos que en este momento exactamente nuestro recuperado termómetro señala 4 grados 9. Y te contamos también que vamos a estar con música hasta más o menos dentro, dentro de una hora y media. Fabi, buen día. Bueno, a ver si querés abrir el programa con esto. Yo me lo imagino abriendo el programa hoy a las 12 con esto. Y como dice mi nieto, flipé en colores. Creo que este es el programa adecuado, ideal. No sé, este es el programa para compartir esta música, así que ojalá te copes poniéndola, que no tengas otra cosa prevista. Este va dedicado a todos esos que amigos, vecinos, oyentes de estos mediodías, que escuchan estos temas musicales, esta selección que están pasando, y les cambia un poquito la sangre y el día. Así que bueno, esta va con un montón de recuerdos y ojalá que le pase al que los comparte, al que los escuche. Ojalá los pueda pasar hoy. Ahí va a estar prendido la radio. King of all who see and hear his perfect pitch and more

dream it never ends. All my dreams are lost and I can't sleep. And sleep alone could ease my mind. All my tears have dried and I can't weep. Old emotions made their rest in peace. And dream a bunch of friends. Rest in I swear I'd sell my soul for one love who would sing my song. Well, there's emptiness inside me, but one love who would sing my song. Left beside me what we dream of, one love who would sing my song. Y este que está cantando esta versión del Fausto es el propio Paul William. Y hay un momento de la película, si no la viste, y si la viste estaría bueno también que compartas este momento, en que el protagonista queda así como tildado en colores, queda congelado de amor cuando la ve a la otra protagonista, a la dama en cuestión de la película, llamada Jessica Harper, cantar este tema. All souls laugh. last forever, so we need never fear good luck. A kiss when I must go, no tears in time we kiss. Mirá, Fabi, pasá, te pasé cuatro temas, loco, pasá los cuatro temas, vos te debes a tu público, te voy a decir, ¿eh? Y otra cosa, bueno, no, escúchame, esa música que pasé, no sé si vos supongo que la conocés, obviamente, pero por si alguno no la conoce, es la música de una película de culto ya musical de comienzos del 70, de Brian De Palma, se llama Un fantasma en el paraíso. Con música, con la actuación y música de Paul Williams, entre otros, trabaja Jessica Harper también, me acuerdo, una película imperdible, aún hoy, después de 40 años, yo creo que es una película que vale la pena buscar y ver si es que está, porque no solamente la parte musical, sino que la historia, que es una historia, está basada como medio en Fausto, viste, de firmar con Satanás, la perpetuidad de la juventud, y lo engañan a un tipo para sacarle, un productor musical, para sacarle todas las composiciones que el tipo hace, y él firma un acuerdo sin mirar la letra chica, y es un peliculón, realmente es un peliculón, además que la música es impresionante. Bueno, eso, ojalá no me haya extendido mucho. Roll on thunder, shine on lightning. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Well, some go wiser, you just grew older. You never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you, you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. If I could live my life half as worthlessly as you, I'm convinced that I'll wind up burning too. Love yourself as you love no other. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you. And we only waste it anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well, all of us are glad you're gone. We'll be right back. comienzo particular de este programa de mediodía aquí en Villa Los Coihues en la 105.5 con un repaso. Esto tiene que ver con una charla que hubo ahí con el amigo en cuestión que tiraba los audios acerca de esta película. Y bueno, vio cómo son las cosas. Ahí se armó de esta manera. Cuatro temas pasaron de ese peliculón Fantasma en el Paraíso. ¿Qué más te puedo contar? Que aparte de escucharnos por la 105.5, también nos podés estar escuchando poniendo en el buscador de tu compu si tenés internet. FM Los Coihues, todo junto, ¿no? FM Los Coihues. Red Enfoques, también todo junto, redenfoques.com.ar, y ahí podés escuchar nuestra radio. Y si no, te bajás la aplicación, si tenés el sistema Android en tu teléfono, te bajás la aplicación de la Red Enfoques y ahí escuchás todas las radios patagónicas. Y entre estas radios patagónicas, gracias a los amigos de la organización Rojinegra de Bolsón, podés escucharte todas las radios de la Patagonia, como te decía, y entre ellas te podés escuchar esta 105.5, la FM de Los Coihues. Seguimos con algo de música, despedimos al amigo Domingo Di Núbila y le agradecemos por su comentario cinematográfico. Lo imaginamos sentado en el sillón de su casa con el control en la mano, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic de ida, tic, tic, tic, tic, tic, tic de vuelta, tic, tic. We'll be right back. Y esto que estamos terminando de escuchar es una banda que en realidad es la resultante de otras bandas, un supergrupo de esos que se armaban a fines de los 60, principios de los 70. En este caso, fines de los 60, estamos hablando de Blind Fight. Disco porque la banda tiene este disco, que es así como una gloria de aquel momento de la música. La banda, el título sería Fe Ciega, ¿no? Y dicen que es porque el propio Clapton, que es quien estaba en esta banda, tenía una fe ciega en este proyecto que duró un disco. La banda estaba integrada por Clapton, como te decía, la voz que escuchabas y el teclado, el señor Steve Winwood, que venía de tocar en Traffic, y resulta que dicen, ¿no?, estas anécdotas que circulan entre los que se ponen a charlar de música, y un dijo, que había explotado Cream, que era Ginger Baker, Jack Bruce y Clapton, y entonces Winwood le viene con la idea a Clapton: che, el batero tiene que ser Ginger Baker. Y Clapton dice: no, otra vez problema. Aparte habíamos dicho que si Cream no volvía con los músicos originales, no volvíamos a la... tiene que ser, y bueno, y fue. Y llamaron a otro tipo llamado Rick Gretsch, que venía de tocar en una banda altamente recomendable también, que se llama Family, y armaron este Fe Ciega para grabar este disco que cambió el sonido en aquel momento. Uno de esos discos que, en lo personal, este es uno de esos temas, ¿viste?, cuando te levantás medio abollado. Bueno, este tema en lo personal hace que se alicen las abolladuras de la madrugada o de la mañana temprana. Y ahora seguimos con un ñato que sigue de gira hasta que su cuerpo diga bye bye love. Estamos hablando de un ñato que cumplió 79 pirulos el 24 de mayo, el señor Bob Dylan. Y así sonaba Dylan a mediados de los 70. Adelante, mister. Tell me.

don't mind. Thank you very much. Y hoy se está bajando de este escenario imaginario el señor Steve Ray Vaughan. Esto era en vivo, sonando, y antes escuchábamos, como te decía, a Bob Dylan en la gira del 75, la Rolling Thunder, que como alguna vez comentamos, pero siempre está bueno decir estas cosas. Si querés entender un poco, y si la tenés clara, o si querés recuperar alguna información de tu cerebro, o adquirir nuevos conocimientos que tengan que ver con los 70, entender la contracultura de los 70, disfrutarla nuevamente, y tenés la posibilidad, ya que tenés alguno de estos servicios de televisión paga, te podés buscar el documental que hizo Martin Scorsese de la gira esa, de la Rolling Thunder, de la gira de Bob Dylan, y vas a ver lo que era una gira de rock allá por los 70, más que de rock, de la contracultura de los 70, y también lo denso que eran determinados lugares donde este colectivo cultural decidía meterse, comandados por Bob Dylan, de la parte más conserva de Estados Unidos también, ¿no? Recordemos que Dylan es judío, se convierte al catolicismo, después vuelve. El tipo era un músico que venía de la tradición más tranqui del country, y el tipo de golpe se electrifica en los 60, pasa un formato eléctrico, rompe con todo, nadie lo quería, nadie quería escuchar lo que estaba haciendo, lo detestaban, lo borraban del circuito del country, el tipo empecinado, y encima en los 70 te arma toda esa movida. Y lo que sigue generando, ¿no? Un tipo que no se baja de los escenarios y que le entregaron, en realidad, le dieron el premio Nobel y ni lo fue a buscar, mandó ahí una amigota a buscarlo, porque él está de gira, y la verdad eso no le interesa. Y si querés leer, hay un librazo también que ha escrito el escritor Sam Shepard, que también es un relato que iba a ser un guión de una película que se llama Rolling Thunder, con Bob Dylan en la carretera. Acordate, Sam Shepard, librazo también. Entre el libro y ese documental, pero estás así recontra pipón de ese momento de la cultura del mundo. Uy, se agregó un lucero. Imagínate que si quiere subir al escenario B.B. King, ¿quién le va a decir que no? Ahí pasaba B.B. King en vivo con un tema, Let the Good Time Roll. No sé si te quedaba claro al final que te lo decía, ¿te gusta o no te gusta? Saludamos a quienes nos están escuchando vía internet y que mandan mensajes al 2944-784040. Aquí está Adriana diciendo gracias a la música. Bueno, Adri, un saludo. Nos están escuchando, nos está escuchando Paola desde Las Victorias. Beso enorme, Paola. Y nos está escuchando también desde los Buenos Aires. Nos está escuchando una amiga, Rosana, que dice, Fabián, recién enganchando la radio. ¿Es Tierra y Boga? ¿Era así? ¿Era Tierra y Boga? Pero obvio, el manco Stirra y Bogan pasó por el escenario de la 105.5 y se sube otro, ¿eh? Esto lo pidieron ayer y quedó ahí medio relegado. Se sube otro al escenario. Mamma mía, ¿cómo le decís que no a este? 2944-784040. Avanti, papo. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el ruido infernal de esta guerra de afición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más. Sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Prefiero sonreír.

pensé en cambiarla por otra de calidad superior. Yo nunca te dejaría, porque hay algo entre los dos. No es solo una melodía, es una conversación. Algunos dicen que lo peligroso de meterse con el blues no es entrar, sino salir. Sonaba Papo Blues con el blues para mi guitarra, y antes también Papo con una casa con 10 pinos. ¿Cómo era eso entonces? Lo peligroso no es entrar, sino que lo peligroso es salir, ¿no? Estos son Los Gatos, en la época en que Papo integraba una de sus formaciones. El blues de la calle 23. No espera que la vida lo venga a buscar. madre y la toma para él. ¿Qué otra satisfacción podía haber? Nació y vivió en la calle ahí se están bajando del escenario los gatos con Papo y con toda la formación. Moro, ¿quién más? Nito Nevia, Tot y toda la runfla que andaba por aquel momento en aquella banda, que me estoy olvidando alguno seguro, pero no sé si lo dije o no. Seguimos aquí en este segmento que se ha ido para el lado de los blueses en la 105.5. Nos vamos a estar quedando un rato más aquí con algo de música y vamos a poner un último tema de este segmento Papo que se armó como de la nada, como por arte de magia, corporizando al Carpo aquí en el mediodía de la radio de los Coihues. Nos vamos a ir con este, lo vamos a poner de principio, nada más. Primero que habla Papo. Pero previo a eso, Ruido a Púa, mirá vos, Ruido a Púa. Año 1984, Papo en concierto. Ahí está, escuchá el Ruido a Púa, mirá. Escuchá. Ahí viene Papo. Bueno, acá en el, hoy, en el Estadio Horas, hay un músico que queremos dedicar un tema, que se llama Javier Martínez. Vamos a hacer un tema de él. ¡Vamos a hacer un tema de él! En la cancha, que se llama Todo el día me pregunto. ¿Para qué vivo así? Muchas noches sin parar, casi siempre sin dormir. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. ¿Mis amigos dónde están? Que no vienen. Y ahí estaba Papo en vivo en el año 1984 haciendo, como él mismo decía, un tema de Manal, ese que dice: mis amigos, ¿dónde están? Ya no vienen hasta mí. ¿Será verdad esto, que no vienen? Hola. Hola, con la musiquería. ¿Cómo anda, Lucho? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué hace, Fabio, viejo y peludo? 10 puntos. Escuchando a Papo, ¿cómo me puede ir? Bárbaro, igual que a mí, que también lo estoy escuchando al unísono con vos acá en casa. Bueno, ¿cómo anda el bosque? Fenómeno, está humedito, un poco humedito, un poco fresquete. Yo estoy afuera haciendo unas tortas fritas con un fueguito. Mire, mire, sí, mire, sí, la foto que me mandó Lucho. ¿Viste? Por eso, entonces, te escucho desde adentro de casa, que tengo el equipo fuerte. Y afuera, con el otro telefonito viejo que tengo, sí, que le anda a la radio, también te escucho afuera con el telefonito en altavoz. Ah, la pucha. Es una cosa de loco la tecnología que desarrollé. Descríbame, Lucho. Te escucho como estéreo, ¿entendés? Claro. Dentro de la casa, afuera. Estoy por todos lados. Soy es como, una cosa de loco. Soy como Dios, estoy por todos lados y nadie me puede ver. Escúcheme, Lucho, descríbame la foto que me mandó, que la verdad que es digno de contar lo que me mandó ahí. Ese cucuruchito de material que viste ahí, que por ahí están viendo ahora los oyentes, los amables radioescuchas, sí, se imaginan, un tubito de material, de cemento, con arena, material, un tubito, un cucuruchito, con el cual se llama Rocket. Le haces un fueguito en la parte de abajo y en la parte de arriba le sale el fueguito y ahí estoy haciendo las tortas fritas. Es una especie de hornalla de exterior, pero alimentada con leña flaquita, palos flaquitos. Claro, qué bueno una torta frita para este día, Lucho. ¿Qué me decís vos? Me jugué hoy, dije, hoy me pongo el gorrito, el cuellito, me pongo 3 cuellitos todos cruzados, así tipo ninja. Y me voy afuera con la cajita de fósforo y prendo el Arturito. Este yo le digo, parece el Arturito, ¿viste el de la Guerra de las Galaxias? Sí, sí. Prendo el Arturito y hago la famosa torta frita que hace como una semana tengo ahí la grasa y la harina. O sea, la grasa y nunca encontraba el momento de hacerlo. Yo me parece que terminamos el programa y salgo a mendigar torta frita por el barrio hoy, ¿eh? Me pongo ahí un detector de torta frita en la punta de la nariz, apunto para las casas. Y donde sí haya olor a torta frita, hoy es un día ideal para torta frita, la verdad, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, ya tenemos la recomendación de almuerzo de mediodía, puede ser, si anda el bolsillo medio flaco, una torta frita para hoy con un mate cocido o con un té, viene pero recontra piponero ese almuerzo. Sí, en realidad es como un desayuno esto, todavía es como un desayuno, todavía ni pensamos en el almuerzo, estamos con el matecito, café y torta frita. Bueno, Lucho, y cuénteme, ¿qué ha traído para el día de hoy desde su fonola de bosque? Hoy les traje, para todos los radioescuchas, fanas de los Coihues, un disco de Paul McCartney. Cuando terminaron los Beatles, el tipo se mandó su primer disco solo, que se llamaba McCartney, nada más, su Ajá. apellido. En la portada unas cerezas, unas guindas, ¿no? Una vasija con cerezas, una foto así muy delicada, muy sutil. Y del lado de atrás del álbum está él con su bebito metido dentro del gamulán, muy tierna la foto. Ese disco también forma parte de mi más tierna infancia, juventud, lo escuchaba con mi viejo, mis hermanos, desde pequeñajo. Y todavía tenía, hasta hace poco tenía el cassette, pero ahora se me hizo pelota, me lo comió la cinta, me agarró, viste, con un buen día te come la cinta, el equipo. Es lo que tienen los cassettes, que su vida útil depende de las ganas de comer cinta que tenga el grabador, ¿no? Sí, sí, de lo devorador que sea el grabador, de lo devorador y inesperado, porque anda sí, bien sí el tipo, pero una vez cada, ponerle 6 meses, se lastra una cinta. Póngale una torta frita, Lucho. Aparte vio que igualmente uno dice de repente, pero los grabadores tiran un aviso, lo que pasa es que uno no le hace caso, pero vio que cada tanto tiran así un cuic y, pará, ¿qué pasó? Ah, no, sigue, y por ahí de golpe, trácate. Sí. Sí, a mí me viene avisando hace un montón porque patinan. Hay cassettes que patinan y otros que no. ¿Vos podés creer qué cosa, qué milagro de la ciencia? Claro. Hay cassettes que los pasa fenómenos y otros que no hay caso, como le cuesta, parece una camioneta empantanada ahí en el barro, va todo patinando y ya los escucho patinando. Hay casos que yo ya los escucho patinando, tengo algunos que ya los escucho así. Ya son así. Ya no me acuerdo cómo era la versión original. Claro. Bueno, Lucho, vamos al primero de los temas, vamos a tener tres temas de ese disco, ¿no? Tres temas vamos a escuchar, ¿vale? Si querés los tres al hilo, porque ya hablamos un montón. Como quiera usted, vamos los tres al hilo. Yo mandaría. El dueño de casa. Sí, yo sabe qué haría porque hay ahí una diferencia musical importante entre el primero y el segundo. Sí. Vamos a poner el primero, dura 2 minutos y medio, y si me aguanta en línea, ya charlamos sobre el segundo y después pego el segundo y el tercero, ¿le parece? Dale, cómo no. Bueno, entonces, ¿de qué disco me dijo que era? Sí. Me parece a mí que se llama McCartney. ¿Vos tenés ahí la fotito? ¿Te aparece o no? Así es, su memoria es así como una especie de enciclopedia abierta del rock and roll. Wikipedia. Sí, sí. Y si no me equivoco, el chabón tocaba todos los instrumentos, tipo Pedro Aznar. Claro. Tocaba la batería, seguro, el bajo y la viola. Tocaba todo, él se hizo todas unas regrabaciones, es todo él. Qué grande, dijo. No, si no me equivoco, no sé si te sale ahí. Si me voy de los Beatles, no me tengo que bancar a nadie más, que me venga a discutir un arreglo, que me venga a discutir una voz, hago todo yo. Claro, se dio el gusto. Y va a ser todo perfecto, porque por lo menos para mí es lo que mejor me salió, de lo que he dicho. Bueno, y es hermoso, vas a ver que la canción son hermosas. ¿Con cuál arrancamos entonces? Con... me parece que habíamos dicho That Would Be Something. Ahí está saliendo, ¿eh? Ahí vamos. No me corte que ya viene usted de vuelta, ¿eh? Vamos, ahí viene Paul, ahí viene Pablito. That would be something. Really would be something. That would be something. To beach in the falling rain, Roma. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. That would be something. Really would be something. That would be something. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. That would be something, it really would be something. That would be something. To beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. ¿Qué quiere que le diga, Lucho? Tiene razón. ¿Te gustó? Es sí. Hermoso esto. Hermoso. Muy tranquilo estaba Pablito. Sí. Estaba con un tecito, me parece. Estaba, en esa época él estaba, me parece, sí, porque adentro, cuando lo abrís ese disco, tiene 800 fotos de él y su familia. Sí. En la playa, en el campo, se ve que vivían en un lugar así. Y está con Linda, la mujer, recién casado, con sus hijitos, ¿viste? En una época la flor de su vida, no sé. Sí, como que se había metido para adentro también después de la explosión Beatle. Dijo, bueno, pues, tranquilidad un poco. Seguramente, sí. ¿Este tema que viene, cuál es, el tranquilito? Así es, por eso lo he llamado aquí, para que lo comparta, y después si quiere vamos con este y lo dejo con las tortas fritas y ya pegamos el tercero. Vale, como vos quieras. Vos conducí, Fabito, vos... Bueno, si, mire, si me banca, porque el que viene, el tranquilito, dura casi 2 minutos. Así que si me banca, lo presenta y después y seguimos hablando. Dale, cómo no. Bueno, ¿de qué se trata este número 2? Este tema se llama Junk. Sí. Junk, basura, quiero decir. Nunca entendí, esa no me la tradujo mi viejo. No me tradujo la letra, no entiendo qué será, de qué se tratará, pero bueno. Es muy tranquilo y hasta te diría medio tristón. Guarda, porque es medio tristonazo, pero no pasa nada, no se preocupe, es cortito. Dale. Ahí viene Pablito. Sleeping bags for two, sentimental jamboree, why says the sun in the shop window, why says the joke in the yard, da-da-da-da. Esto sería algo así como la sutileza de la magia, podríamos decir, ¿no? Sí, ponele. Terrible. Muy muy suave, ¿viste? Muy muy linda la voz, parece un zorzal el tipo. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Es el zorzal inglés este, más que el zorzal criollo. Y nos queda uno, Lucho, y vamos a cerrar el programa, mire, porque son 1:30, me tengo que ir a manguear torta frita por el barrio. Y véngase para que... acá, viejo. Le dejamos un par. Incluso... Acá me salió una negra, se me quemó. Bueno. Otra zarpada de blanca y otra de multicolor. ¿Qué? Está saliendo toda rarísima esta torta frita. Es pero culpa bueno. De McCartney. Es porque le voy perdiendo el ritmo. Viste que la grasa tiene que bullir así tipo continuum, un continuum, ¿no? Sí. Y vos vas metiendo una tras otra. Pero acá es como que bajó la efervescencia... Y se me trabó, se me puso tipo el tráfico en la Bustillo. Ojo que no se le caiga el celular adentro de la grasa. Adentro del fuego, bueno. Claro. No, que ese sería mi gran excusa para dejar de tener. Diría, listo, esto es lo que estaba esperando. Pero se va a quedar sin radio en el exterior, Lucho. Y bueno. Pero tengo la otra, la chiquita, el telefonito bueno. Viejito, que es el que tiene la radio, que es un esos Nokia chiquitos de antes. Sí, ese no se la banca. No tiene nada en la pantalla, que no tiene WhatsApp, nada. Con ese lo estoy escuchando acá afuera. Bueno, Lucho, vamos al último. Dale. Bueno, ¿y cuál era el último que trajo? Este tema, That Would Be Something, ¿era? ¿O se fue primero? No, ese era el primero, el que teníamos era uno, el que es Maybe. El que nos quedaba. Maybe el que viene ahora, maybe I'm amazed. Como tal vez estuve sorprendido, es la traducción. Buenísimo. Y muy bueno. Acá se manda más rockero el Pablito, así que nos va a dar el gusto a todos. Bárbaro. Vas a ver que se va empezando la canción, la va desarrollando, la desenvuelve, y de repente ya está pegando los gritos, el Paul McCartney, así que pega unos gritos, ¿viste? Que la roquea. Cerramos con ese entonces, si le parece. Bueno, Lucho, le agradecemos. Bueno, el lunes, si tiene ganas, piénsese algo en el fin de semana. Y si tiene... ¿El lunes puedo llamar a la musiquería? ¿Habrá algo para el lunes? Está abierta. Marcaría. La musiquería para usted está abierta a la hora que tenga ganas de pensar en algún tipo de contenido. Yo desempolvo los vinilos de allá arriba o la época que usted me diga, el estilo que me diga, sí. Y lo craneamos y vuelve al aire cuando quiera. Cómo no, Fabito. Y para la próxima, si querés decirme, si lo podemos preguntar con la comunidad, escucha, si queremos quedarnos en género más bien rock o no, o nos queremos ir a Japón o a África también, bueno. o a Centroamérica. Usted comande la nave que yo lo sigo. No, usted comande la nave de este bloque, comándela usted y yo lo sigo. ¿Se pueden otros géneros? Más bien. Dale. Mientras usted la pilotee... Entonces vamos a tratar de sorprender el lunes con algo medio así medio rarazo. Volvemos a la marcianés. Buenísimo. Mire, le voy a comentar un par de mensajes que llegaron acá antes de irnos. Sí. Desde el kilómetro 5. Me olvidé saludarlos a tu hermana y a Alitos también. Ah, mire, y hoy es el día de la maestra jardinera. Así que sí. Saludamos a todas las maestras jardineras que nos estén escuchando, o del barrio, de la escuela, del Jardín 123, que después de tanto laburo de los padres y de la comunidad educativa se consiguió que en este barrio haya un jardín público. Así que saludos a todas las maestras jardineras, entre las cuales está mi hermana, con lo cual también doble saludo y ya zafo. Lo bueno de saludar en estos momentos es que uno no tiene que hacer regalo, ¿vio? Porque como no nos podemos saludar más que a la distancia... Sí. Salen más baratos los saludos. Nos están escuchando del kilómetro 5, la amiga Mariana que dice, qué buena música hoy, disfrutando en casa. Abrazos, gracias por compartir, por el compartir que nos da la radio. Ahí manda saludos Mariana, nos escucha también desde los Buenos Aires, nos está escuchando Aide, nos está escuchando Gladys, nos está escuchando Claudio. Y acá otro mensaje del barrio dice, gracias por la música. Ah, mire usted. ¿Le mandás un feliz cumpleaños a Luna Loinaz, que cumple 15? Bueno, un saludo enorme a Luna Loinaz. 15 pirulos. ¿Cómo era cumplir 15, Lucho? Yo ya... Pero... Sí, hace poco me pasó, sí. Bueno, le mandamos un... Bueno, saludo, feliz cumple a Lunita. Un beso grande, ¿no? Un beso grande a Luna y que la disfrute, que la disfrute. Qué buena edad, buenísimo. ¿Sabe qué? Le voy a contar una. El otro día ahí cerca de la casa donde yo estoy viviendo, como todo el mundo está en sus casas, ¿no? Entonces se ve que cumplía año un nene y andaba ahí medio con poca gente. Empezaron a cantar el cumpleaños y eran 3, 4 que eran los familiares directos, los padres, me imagino, algún hermano. No sé de qué casa venía la cantada. Pero instantáneamente, desde diferentes casas, se empezó a cantar el feliz cumpleaños a los gritos. Se prendieron todos. Sí, y un aplauso ahí generalizado de unas cuantas casas. Así que estuvo buenísimo también. Me imagino el pibe, ¿no? Porque no lo conozco, no sé de cuál era en realidad. Pero me imagino esta sensación de estar ahí medio solar y en el cumpleaños y que de golpe de un montón de casas te empiecen a cantar, debe estar buenísimo. Claro, se sentís que el barrio te reconoce, te abraza. Sí. Bueno, entonces ahí le mandamos a Luna un feliz cumpleaños, un feliz 15, y nos vamos con el amigo Paul. Sí. ¿Qué tema era entonces? ¿Maybe? Maybe I'm amazed, sorprendido. Tal vez estuve sorprendido. Ahí vamos entonces. Y ahí vamos con Pablito. Después de rebote, porque uno que me dio ganas de poner, voy a cerrar con el que abría ese primer disco de McCartney, de Lovely Linda, ¿qué sería? Ese, buenísimo, que ese, perfecto. Ese es para su compañera, claro, ¿cachai? Lovely Linda, adorable Linda, era el tema número uno, hermoso. Ahí te das cuenta también cómo la amaba Paul a Linda en ese momento. Estaba feliz, estaba en la cresta de la ola. Así es. Bueno, vamos entonces con esos dos y nosotros volvemos el lunes. Dale, nos vemos el lunes. Abrazo para todos. Gracias, Lucho. Un abrazo grande. Saludo a los duendes. Saludo a los duendes del bosque. Dale. Pasate a comer torta frita.